la ciudadanía. Omito cosas que son conocidas o con detalles cronológicos, listas de nombres, que sería perder el tiempo leerlas. La narración de la construcción de la Torre de Babel, lo que nos interesa ver, para lo que voy a comentar con San Agustín, es esto, cuando dices, bueno, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, nos creemos un nombre. Después ya ve a ver la ciudad y la torre que habían comenzado a construir los hijos del hombre. Esto a la moya de, y aquí que forman un solo pueblo y tienen todos ellos una misma lengua, y este es el comienzo de su obra. Ahora no le será impracticable cuanto proyecten hacer. Bajemos y confundamos allí su lengua a fin de que nadie entienda el habla de su compañero. Luego los dispersó ya desde allí, por la haz de toda la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por ello se le denominó Babel, porque allí confundió Yahvé el habla de toda la tierra, y desde allí Yahvé los dispersó por la superficie de todo el orden. Y enseguida dice la escritura, esta es la genealogía de Sem. Sem tenía 100 años, etcétera, y va explicando toda la narración de Sem a Adán, en unos versículos de tipo genealógico. Sobre este pasaje, San Agustín hace el siguiente comentario, que voy a leer con cierto detenimiento. Veamos si podemos encontrar la ciudad de Dios viajera en el mundo, que llegó hasta el diluvio y el arca, entre estos pueblos que según la escritura se dividieron en 72 naciones y otras tantas lenguas. Porque la verdad es que se demuestra que ha perseverado en los hijos de Noé debido a sus bendiciones, sobre todo en mayor que Sem, puesto que la bendición de Jafet llevaba consigo el habitar en las tierras de su hermano. Debe pues iniciarse la serie de generaciones desde Sem para que enarbole la ciudad de Dios después del diluvio, al igual que la serie de generaciones de Seth la ponía de nuestra vista antes de él. Por esta razón, la Divina Escritura, después de haber presentado la ciudad terrena en Babilonia, es decir, en la confusión, retorna, como recapitulando, al patriarca Sem, y desde él emprende la marcha de las generaciones hasta Abraham, haciendo notar en qué año de su vida engendró al hijo que continúa la serie y cuántos años vivió. O sea que advierte San Agustín como la Biblia, inmediatamente después de hablar de la construcción de la Torre de Babel, comienza a hablar de la descendencia de Sem. San Agustín entiende que aquí la escritura, después de presentar este episodio de la construcción de la torre, la ciudad de la confusión, vuelve a tomar en patriarca de Sem la narración de la historia de la ciudad de los hijos de Dios. Para comprender en qué sentido San Agustín dice esto, tenemos que leer otras cosas de tipo más general, pero que entroncan directamente con la manera como presenta él después la vocación de Abraham y las promesas a Abraham. Y por esto me parece que hoy es el día de leer este punto tan central, que es la idea que atraviesa toda la obra de la ciudad de Dios y en el fondo es la idea central de la teología de la historia de San Agustín. Siendo tantos y tan grandes los pueblos diseminados por todo el orbe de la tierra, tan diversos en ritos y costumbres y tan variados en lengua, en armas y en vestidos, no forman más que dos géneros de sociedad humana, que podemos llamar, conformándonos con nuestras escrituras, dos ciudades. Una es la de los hombres, que quieren vivir según la carne, y otra, la de los que quieren vivir según el Espíritu. Cada ciudad con su paz propia. La paz de cada una consiste en ver colmados todos sus anhelos. ¿Qué debe entenderse por vivir según la carne? Este otro día ya mencionamos, cuando dice la Escritura, los hijos de la carne, los hombres, los hijos de Dios, se abandonaron a Dios cuando se juntaron con las hijas de los hombres. Y por tanto es interesante leer todo lo que San Agustín nos dice sobre esta contraposición que aparece en la escritura ya antes del diluvio. Primeramente es preciso considerar qué es vivir según la carne y qué es según el Espíritu. Cualquiera que de golpe se tope con esta expresión, sin recordar o sin reparar en el lenguaje de las Santas Escrituras, podría pensar que los filósofos epicúreos vivieron según la carne, porque hacían radicar el bien sumo del hombre en el placer del cuerpo. Y estos añadirían otros si existen que de algún modo opinen que el bien sumo del hombre consiste en el bien del cuerpo. Y toda esa canalla que sin profesar dogma ni filosofía alguna, es propensa a la libido y no conoce otros goces y placeres que los corporales y sensibles. En cambio, los estoicos, para este, vivirían según el espíritu, porque según ellos el bien sumo del hombre radica en el ánimo. ¿Y qué es el ánimo humano más que el espíritu? Pero según el sentido de la escritura, unos y otros viven según la carne. En efecto, no llama carne solamente al cuerpo del animal mortal y terrestre, como cuando dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne del hombre, otra de la bestia, otra de las aves y otra de los peces. Sino que da esta palabra otras muchas acepciones. Unas veces llama carne al hombre, es decir, a la naturaleza humana, tomando el todo por la parte. Así dice, ninguna carne se justificará por las obras de la ley. No quiso dar a entender aquí sino a todo hombre. Más claramente, ¿qué quiso dar a entender aquí sino a todo el hombre? Más claramente lo expresa poco después. Nadie se justifica por la ley y a los gálatas, sabiendo que no se justifica el hombre por las obras de la ley. En este sentido se entiende que el verbo se hizo carne, esto es, se hizo hombre. Algunos, no entendiendo este pasaje, opinaron que Cristo careció de naturaleza humana. Siendo pues tantas las acepciones que da a la Divina Escritura la palabra carne, cuya investigación y relación sería prolijo hacer, para poder inquirir qué es vivir según la carne, cosa que es sin duda mala, siendo así que la naturaleza de la carne no es mala. Examinemos con detenimiento aquel pasaje de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas que habla de las obras de la carne son bien manifiestas, adulterio, fornicaciones, deshonestidad, etcétera, herejías, envidias. Todo este pasaje de la carta apostólica, considerado desde este punto de vista, puede resolver qué es vivir según la carne. Entre las obras que dice ser manifiestas de la carne, y que una vez enumeradas condena, hallamos no sólo las relativas al placer carnal, sino otras que descubren los vicios del ánimo, ajenos al placer de la carne. ¿Quién no comprende que la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, los enojos, las disensiones, las envidias y las herejías son vicios del alma más que de la carne? Bien puede suceder que alguien se abstenga de los placeres carnales por mor de la idolatría o de algún error herético. Y sin embargo, aun en tal caso, la autoridad del apóstol intima a ese hombre que parece refrenar y reprimir la libido carnal, que vive según la carne. A continuación, San Agustín, después de dialogar con quienes creen que la causa del pecado tiene su origen en la carne, él dice que no, que solo la puede tener en el libre albedrío desorientado, o sea, desviado. O sea, que la causa del pecado es está en el alma y no emana de la carne. Y que la corrupción o concupiscencia o desorden carnal nacida del pecado no es pecado, sino castigo del pecado. A partir de aquí, dice, ¿por qué son obras de la carne, sino porque son obras del hombre, a quien, como he dicho, da la Escritura el nombre de carne? En efecto, no se hizo semejante al diablo el hombre por tener carne, de que el diablo carece, sino por vivir según él mismo, es decir, según el hombre. No se hizo el hombre semejante al diablo en cuanto a tener carne, sino en vivir según él mismo, es decir, según el hombre. También el diablo quiso vivir según él mismo, cuando no se mantuvo en la verdad. Y de este modo habló mentira, no de Dios, sino de sí propio. En consecuencia, cuando el hombre vive según el hombre y no según Dios, es semejante al diablo. Porque ni el ángel debe vivir según el ángel, sino según Dios, para mantenerse en la verdad y hablar la verdad que viene de Dios, no la mentira que nace de sí mismo. El hombre, dice el apóstol en otro lugar, si es que se manifestó la verdad de Dios en mi mentira, llamando a la mentira mía y a la verdad de Dios. Por tanto, cuando el hombre vive según la verdad, no vive según él mismo, sino según Dios, pues Dios es el que dijo, yo soy la verdad. Cuando vive según él mismo, es decir, según el hombre, no según Dios, indudablemente vive según la mentira. Y esto no porque el hombre sea mentira, siendo Dios su autor y creador. Dios que no es autor ni creador de la mentira, sino porque el hombre no fue creado recto para vivir según él mismo, sino según su creador. Esto es para hacer la voluntad de Dios. No vivir como su condición exigía que viviera, esta es la mentira. Quiere ser feliz, pero sin vivir de manera que pueda serlo. ¿Y qué hay más mentiroso que este querer? De donde se sigue que muy bien puede decirse que todo pecado es una mentira, porque el pecado no se hace sino por la voluntad con que queremos que nos vaya bien o con que no queremos que nos vaya mal. Toda la mentira radica en que cuando procuramos que nos vaya bien, de esa acción nos va mal, o en que cuando pretendemos que nos vaya mejor, de ese mismo acto nos va peor. Bien, una cosa muy rápidamente dicha para los que tengan ganas de estudiar eso con más detalle. Cuanto más leo San Agustín, más abundancia de pasajes y claridad en los mismos encuentro, que revelan qué desorientados van los que hablan de una perseverancia del contagio maniqueo en su pensamiento cristiano. En absoluto. Esto que está diciendo San Agustín, que de momento puede sorprender un poco, por de pronto veamos. El pecado no puede estar en la carne, primero porque la carne es obra de Dios, segundo porque el pecado no puede ser obra de naturaleza, porque siendo mal moral tiene que privar de bien al que es sujeto de la moralidad, que solo es el ánimo y el libre albedrío. Dice, si el pecado estuviese en la naturaleza no sería pecado, si el pecado es voluntario, y si no lo fuese no sería pecado. De maniqueísmo nada, el maniqueísmo negaba el libre albedrío y ponía el mal como un elemento de la realidad. San Agustín afirma el libre albedrío, pone el mal moral en la desviación del libre albedrío, y el mal, si no ya no sería mal, está fuera de la realidad en su plenitud, en ser frío. Primero esto, después otra cosa. Cuando San Agustín hace consistir el mal moral más protervo del hombre, la soberbia, la desviación más radical, la que puede llegar al hombre, la que puede llevar al hombre a odiar a Dios, pretendiendo amarse a sí mismo, y poner la norma de su vida en sí misma, hace todo lo contrario. Notar, hace todo lo contrario de suponer que el hombre es malo. Al revés, dice ese texto que acabo de leer, que hay otros igual parecidos, el hombre es un ser creado con tal dignidad que solo puede cumplir su destino viviendo según Dios. Está hecho para más que sí mismo, está llamado a participar de la misma vida divina. Si el hombre, porque es temporal, se cierra en el tiempo, omite su abertura a lo eterno. Si el hombre, porque es finito, se cierra a lo infinito, omite que en su misma finitud está trascendido a lo infinito. Si porque es hombre racional se cierra en su propia racionalidad, omite que esta racionalidad está destinada a ser imagen de Dios en la inhabitación de la humanidad. O sea, que es precisamente la falta de conciencia de su propio destino, que no puede dar en sí mismo, de tan grandioso que es, y tiene que tomar por norma la voluntad divina, la ley eterna y la gracia que le lleva a ello. ¿Y hasta qué punto, cuando San Agustín hace consistir la ciudad terrena en la ciudad de los que viven según el hombre, al decir esto no dice nada que se parezca en absoluto a nada maniqueo, ni nada que se parezca a nada que sea un olvido del don del bien de lo humano? Se entiende si se sigue leyendo, y yo voy a seguir leyendo. Dos amores fundaron pues dos ciudades, a saber, el amor de sí mismo hasta despreciar a Dios fundó la ciudad terrena, el amor de Dios hasta llegar al desprecio de sí mismo, en sentido evangélico, la celeste. La primera se gloría en sí misma, la segunda en Dios. Aquella busca la gloria de los hombres, y esto tiene por máxima gloria a Dios, testigo de su conciencia. Aquella se enorgullece en su gloria, y esta dice a su Dios, tú eres mi gloria y el que me hace ir con la cabeza en alto. Aquella, sus príncipes, las naciones avasalladas, se ven bajo el yugo del deseo de dominación. En esta sirven la mutua caridad, los gobernantes aconsejando y los súbditos obedeciendo. aquella ama su propia fuerza en sus poderosos. Y este dice su Dios, a ti he de amarte, Señor, que eres mi fortaleza. Por eso en aquella sus sabios, que viven según el hombre, no han buscado más que o los bienes del cuerpo, o los del alma, o los de ambos, y los que llegaron a conocer a Dios no le honraron ni dieron gracias como a Dios, sino que se desvanecieron en sus pensamientos y su necio corazón se oscureció. Creyéndose sabios, es decir, engallados en su propia sabiduría, a exigencias de su soberbia, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de serpientes, son citas de San Pablo. Porque o llevaron a los pueblos a adorar tales simulacros, yendo ellos al frente, los sabios, o los siguieron y rindieron culto y sirvieron a la criatura antes que el Creador, bendito por siempre. En esta, en cambio, no hay sabiduría humana sino piedad, que funda el culto legítimo al Dios verdadero y en espera de un premio que en la sociedad de los santos, de hombres y de ángeles, con el fin de que Dios sea todo en todas las cosas. Y enseguida dice lo siguiente, que es absolutamente consecuencia de lo que está diciendo. La paz y la guerra en la ciudad terrena. La ciudad terrena, otra precisión. La naturaleza humana, maleada por el pecado, genera ciudadanos de la ciudad terrena. Nacemos del pecado. Y la gracia que libera del pecado genera los ciudadanos de la ciudad celeste. Por eso aquellos son llamados hijos de ira, vasos de ira, y estos vasos de misericordia. Esto mismo fue figurado en los dos hijos de Abraham, Ismael, etc. Por eso estoy leyendo eso, porque después vamos a Abraham. San Agustín, por lo que hemos visto entonces, hace hijos de la ciudad terrena a los hijos de los hombres generados por la naturaleza viciada por el pecado, porque si no son liberados por la gracia quedarán cerrados dentro de vivir según el hombre. Ahora bien, entonces, ¿quiénes son los ciudadanos de la ciudad celeste? Pues son los hombres, con esta misma naturaleza humana heredada de Adán, regenerada por la gracia, liberada por la gracia. ¿Cómo viven? ¿En qué relación están la ciudad terrena y la ciudad celeste? Ahora lo vamos a ver. La ciudad terrena, que no será eterna, pues una vez condenada al último suplicio, no será ya ciudad. Como se llama ciudad terrena, místicamente, como dice, misteriosamente, a la sociedad de todos los hombres que no llegan a su último fin eterno, viviendo según Dios, dice que la ciudad terrena no será eterna, porque terminará ya condenada al último suplicio y no será ya ciudad. Tiene aquí bajo su bien y se goza en su posesión con ese gozo que puede brindar tales cosas. Y porque ese bien no es tal que excluya de sus amadores las angustias, por eso esta ciudad con frecuencia se divide contra sí misma, pleiteando, batallando, luchando y buscando victorias mortíferas o al menos mortales. Porque sea cualquiera la parte de ella que se levante en guerra contra otra, pretende ser vencedora, siendo ella cautiva de los vicios. Si vence y se engalla más soberbiamente, su victoria es mortífera. Pero si pesando la condición y las consecuencias comunes es mayor su aflicción por las desgracias que pueden sobrevenir en su hinchazón por las ventajas que reporte, la victoria es solamente mortal, porque no siempre puede señorear subsistiendo a quienes pudo someter venciendo. Y después de presentarnos esta ciudad terrena, cuyo fin es la condenación, dividida en sí misma porque la paz que busca no la puede hallar de una forma que evite las discordias y las tensiones entre ella, la lucha, dice, no es acertado decir que los bienes que se desea esta ciudad no son bienes, puesto que ella misma es un bien y el mejor en su género. La sociedad terrena, aquí está hablando la sociedad de los hombres en la tierra, y ha pasado evidentemente de considerarla precisamente en cuanto no abierto a la ciudad celeste, termina en la condenación, en cuanto que, formada por la sociedad de los hombres, está buscando la paz terrena. Por causa de estos bienes íntimos, desea cierta paz terrena y anhela llegar a ella por la guerra. Si vence y no hay quien le resista, nace la paz de que carecían antes los partidos contrarios entre sí, que luchaban con infeliz miseria por cosas que no podían poseer a la vez. Esta es la paz que persiguen las penosas guerras. Esta es la paz que logran las victorias pretendidamente gloriosas. Cuando vencen los que lucharon por la causa más justa, quién duda que la victoria debe ser acogida con aplauso y la paz con gozo. Son bienes, y los bienes son dones de Dios. Mas si abandonados los bienes supremos, posesión de la ciudad soberana, donde habrá victoria seguida de paz eterna y suma, si ansían estos bienes de manera que o se crea que son los únicos, o se amen más que los superiores, inevitablemente sigue la miseria y se crece la existencia. Con lo cual tenemos una cosa muy sencilla. Como que no hay nada que sea malo en sí mismo, la ciudad terrena. San Agustín pregunta, ¿por qué puede el hombre cerrarse a Dios? Pregunta en otro lugar. Dice, porque ama bienes inferiores y en este amor se olvida de los bienes inferiores. Luego no hay ninguno de los bienes en que se centra la ciudad terrena que no sean sí mismos bienes. Estos mismos, en lugar de gozarlos como fin último, los usan como medios, a modo de peregrinos, con vistas a la paz eterna, los mismos hijos de la ciudad celeste. Y aquí San Agustín cita, cita un texto que encontraremos en su día en el profeta Jeremías, aludiendo a un pasaje de Jeremías, dice que también los hijos de la ciudad celeste en esta tierra usan, aunque no gozan ni tienen fruición como fin último, también, entre tanto, peregrinos usan de la misma paz de la ciudad de Babilonia. De modo que ahora vamos a entrar en la vocación de Abraham y tenemos que ver cómo la plantea San Agustín. Una parte de la ciudad terrena ha venido a ser imagen de la ciudad celestial. Ha habido en la tierra una sombra e imagen profética de esta ciudad celeste, que es más bien un signo que una imagen. Apareció cuando convenía, se le llamó la ciudad santa, haciendo honor a su ser de imagen, no a la realidad que expresaba. De esta imagen y de lo significado por ella de la ciudad libre habla el apóstol a los Gálatas. Una parte de la ciudad terrena ha venido a ser imagen de la ciudad celeste, que no se simboliza a sí misma, sino a la otra, y por tanto la sirve. Esta no fue fundada para ser figura de sí misma, sino de la otra. La ciudad que prefigura fue prefigurada por otra figura anterior, es decir, la Jerusalén, el Israel, descendiente de Abraham, es una figura, el Israel, ciudad celeste. Y este Israel, el pueblo judío del Antiguo Testamento, es a su vez prefigurada por otra figura anterior. En efecto, Agar, esclava de Sara, y su hijo han sido en cierta manera una imagen de esta imagen, siguió San Pablo, ya lo veremos después. Y porque las sombras, en negando la luz, deben desvanecerse, por eso Sara, que era la libre y significa la ciudad libre, de la que era una imagen nueva y distinta, aquella sombra dijo, echa fuera a la esclava y a su hijo, que no ha de ser heredero el hijo de la esclava con un hijo y santo, o como dice el apóstol, con el hijo de la Biblia. Hallamos, pues, en la ciudad terrena dos formas, una que ostenta su presencia y otra que es con su presencia imagen de la ciudad celestial. Vuelvo a lo que he leído antes. La naturaleza, maleada por el pecado, engendra a los ciudadanos de la ciudad terrena, y la gracia que libera del pecado engendra a los ciudadanos de la ciudad celestial. Ahora ya se entiende, los mismos hijos de Israel, aún circuncidados, eran hombres, nacidos de hombres, nacidos en pecado, porque no hacían la ciudad terrena. No obstante, el pueblo, como el pueblo al cual se había hecho la promesa, no por la circuncisión y la ley, sino por la promesa, recibía el ser, el don de ser la ciudad celeste, prefigurando la ciudad celeste futura, y siendo también, claro, en esperanza y por la fe en Cristo, ciudad celeste. Esto mismo fue figurado en los dos hijos de Abraham. Ismael, uno de ellos, nació según la carne, y Agar la esclava, etc. Y ahora, por tanto, yo, después de este tránsito, en que vemos cómo San Agustín plantea el tema de la ciudad terrena y de la ciudad celeste, precisamente en un sentido histórico, contraponiendo Babilonia a la descendencia de Semí. Pero después lo plantea en este sentido tan de la perspectiva de San Pablo, y tan teológico, tan teocéntrico y tan sobrenatural. Vamos ahora a leer sobre Abraham, capítulo 12 del Génesis. Dijo Yahvé a Abraham: vete de tu país, de tu patria y de la casa de tu padre, al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Queda así bendito. Bendeciré a quienes te bendigan. Maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. Marchó pues Abraham conforme había le mandado Yahvé, y partió con el Lot, etc. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Habitaban entonces en el país los cananeos. Y se apareció Yahvé a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él construyó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. Y allá se trasladó a la montaña, al oriente de Betel, donde estuvo su tienda, etc. Y va explicando la emigración a Egipto, se para de Lot, la batalla con los reyes. Después de estas cosas, Yahvé dirigió la palabra a Abraham en una visión, diciendo: no temas, Abraham, soy para ti un escudo, tu soldada será sobremanera grande. Y exclamó Abraham: mi señor Yahvé, ¿qué me puedes dar si me voy de este mundo sin hijos? Y el dueño de mi casa será el damasceno Eliezer. E insistió Abraham: aquí me tienes, no me has dado sucesión, y ve aquí. E insistió Abraham: aquí me tienes, no me has dado sucesión, y ve aquí que un esclavo nacido en mi casa me heredará. Mas he aquí que Yahvé le dirigió la palabra diciendo: no te heredará ese, antes bien quien salga de tus entrañas, ese te ha de heredar. Entonces sacóle fuera y díjole: otea el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadióle: así será tu descendencia. Abraham creyó a Yahvé, lo cual se le reputó como virtud. Díjole luego: yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en legítima posesión. Después viene, después de esta promesa, el episodio de Agar e Ismael. Sara, estéril, ruega a Abraham que se una a su esclava. Y nace el hijo Ismael. Abraham de 99 años cuando se le pereció Yahvé y le dijo: yo soy el Sadai, camina delante de mí, sé perfecto. Yo estableceré mi alianza entre ambos y te multiplicaré muy mucho. Entonces Abraham postróse rostro en tierra y Dios le habló diciendo: soy yo, y aquí mi pacto contigo, y serás padre de multitud de naciones. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de multitud de naciones te constituyo. Te haré fructificar muy mucho, haré de ti naciones y saldrán de ti reyes. Establezco pues mi pacto entre los dos, después de ti con tu posteridad, en la serie de sus generaciones, con alianza eterna, a fin de que sea yo único Dios para ti y para tu descendencia después de ti. Y daré a ti, después a tu descendencia, el país de tu peregrinación, todo el país de Canaán, etc. Y por tu parte guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después en tus diversas generaciones. Y aquí el pacto mío entre mí y vosotros que habéis de guardar, así como tu descendencia después de ti. Serán circuncidados todos vuestros varones, etc. Entonces dijo también Dios a Abraham: a Sara, tu mujer, no le llamarás Sara, Sarai, sino que su nombre ha de ser Sara, señora. La bendeciré e incluso te daré de ella un hijo, a quien bendeciré y vendrá a constituir naciones, y reyes y pueblos saldrán de él. Entonces postróse Abraham rostro en tierra y se rió, diciendo en su interior: a un centenario le van a hacer un hijo, y Sara, la nonagenaria, va a dar a luz generó Abraham a Dios. Ojalá viva al menos Ismael ante ti. Y contestó Dios: Sara, tu esposa, en verdad te parirá un hijo, a quien pondrás por nombre Isaac, y estableceré mi alianza con él en pacto eterno, y con su descendencia después de él. Y respecto a Ismael te he escuchado, y aquí que le he bendecido, le haré fructificar, lo multiplicaré muy mucho. Haré de él una gran nación, mas mi pacto lo estableceré con Isaac, y te parirá Sara por este tiempo, el año próximo. He querido leer esos textos para seguir ahora leyendo a San Agustín, los comentarios que hace. La tierra de Canaán. Y otra mucho más excelente, que debe entenderse no de su descendencia carnal, sino espiritual, por la cual es padre no de una nación, la israelítica, sino de todas las naciones que marchan por los caminos de su pueblo. Esta promesa comienza cuando dice: serán bendecidas en ti todas las naciones de la tierra. Esta es la primera promesa. San Agustín va analizándolas y yo sigo su comentario. Segunda promesa de Dios a Abraham. Salido que hubo Abraham de Harán a los 75 años de su vida, en 145 de su padre, se encaminó con Lot, su sobrino, a la tierra de Canaán, llegando hasta Siquem. Aquí recibió un nuevo oráculo de Dios referido en estos términos. Se apareció Dios a Abraham y le dijo: daré a tu descendencia esta tierra. En esta promesa no se hace referencia a la descendencia que le constituyó padre de todas las naciones, sino solo aquella por la que es padre de una nación, la israelítica, y esta es la que poseyó aquella tierra. Tercera promesa. Mira con tus ojos y extiende tu vista desde aquí al Aquilón y al África, al oriente y al mar. Toda esta tierra que ves, yo te la daré a ti y a tu posteridad hasta el siglo, y multiplicaré tu descendencia como la arena de la tierra. Si alguno puede contar la arena de la tierra, este contará también tu descendencia. Levántate y recorre ese país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Aquí San Agustín comenta el carácter hiperbólico y metafórico de esta promesa. Pero además, para que veáis lo que pasa con las profecías, dice que esto que he estado distinguiendo antes entre las promesas hechas al pueblo de la descendencia de Abraham según la carne y al pueblo de las naciones, de todos los que en el mundo vivan en la fe de Abraham, después dice que no aparece claro por qué la multitud de la única nación que desciende según la carne de Abraham a través de su nieto Jacob se creció tanto que llenó casi todas las partes del mundo. No aparece claro por qué esto. Por eso pudo también ser comparada hiperbólicamente a la multitud de la arena, porque esta solo es innúmera para el hombre. Y aquí San Agustín, que ya vivía en tiempo de la diáspora, no le parece claro que se relacione el pueblo judío de Israel según la carne como un pueblo que llena la tierra. Miren ustedes, pues sí, porque han estado presentes, que sepamos ahora, en todas las partes del mundo, y conocidos como tales, y siendo sabidos que son judíos, pues en China, o en India, o en Australia, o en América del Sur, o en Canadá, o en Rusia. ¿Eh? Esto, claro, nosotros lo vemos mejor que sabemos qué cosas pasan con eso. La profecía esa de la multiplicación como las arenas del cielo. Va analizando y claro, va siguiendo. Nueva promesa de Dios a Abraham. La justificación por la fe. También en esta ocasión habló el Señor Abraham en visión. Le prometió su protección y su gracia, y él, solícito por su posteridad, dijo que un tal Eliezer, criado suyo, sería su heredero. Y Dios inmediatamente le prometió un heredero, no un doméstico, sino un auténtico hijo, que su descendencia sería innumerable, no como la arena de la tierra, sino como las estrellas del cielo. Aquí, a mi parecer, se le prometió a la posteridad sublime de la felicidad celestial. Pues porque él, bueno, entonces, dice. En este pasaje es donde se inserta la sentencia que nos hace recordar el apóstol San Pablo, para encarecer la gracia de Dios. Creyó Abraham, le fue reputado a justicia. Con ello intenta que la circuncisión no se gloríe, empeñándose en no admitir a los circuncisos a la fe Cristo, pues cuando la fe de Abraham le fue reputada justicia, aún no había sido circuncidada. Después comentaremos una cosa sobre esto que es muy práctica de tener en cuenta en nuestros días, por lo que veréis. Y después promete Dios a Abraham que le nacerá un hijo de la esposa estéril. Y es cuando Abraham cree, después de tomarlo un poco a broma, y nace Isaac, en el cual después le promete que se computará su descendencia y no en Agar. Es lo que, por esto antes he hablado de esas figuras, es lo que después San Pablo presenta a Agar, la madre de Ismael, como figura de la Sion terrena, nacida según la carne, mientras que presenta a Isaac, presenta a Sara, la madre de Isaac, de quien desciende el Israel de la carne, carnalmente, lo presenta como figura de la Sion celestial o de la ciudad celeste, nacida en virtud de la promesa de Dios. Y ahora yo pues voy a terminar, porque hoy he querido comentar esto, promesas de Abraham a Dios, bendición de las gentes en la descendencia de Abraham, muy importante para sentir la providencia de Dios sobre el mundo y conocer cuál es nuestra vocación cristiana. Voy a terminar de una manera que me parece más práctica y fructífera, menos o tal vez especulativa en cuanto a lo que es la historia, con un comentario que hace Santo Tomás al pasaje en que San Pablo comenta la fe de Abraham, la fe en que su esposa daría luz. Dice: en la retromisión de Dios no vaciló con disidencia, sino que se confirmó en la fe, dando gloria a Dios, sabiendo plenamente que todo lo que Dios promete tiene poder para hacerlo. Y esto le fue considerado como justicia, y esto no fue escrito solo para él, que el que le fuese reputado para justicia, sino también para nosotros, a los que se reputará, a los que creemos en el que resucitó a Cristo, nuestro Señor de los muertos, que fue entregado por nuestros delitos y resucitó para nuestra justificación. Y Santo Tomás comenta esto y dice que San Abraham no vaciló en la promesa de Dios, a saber, de modo que desconfiase de la verdad de la promesa divina, sino que se confirmó en la fe, es decir, se adhirió firmemente a la fe en la promesa divina, y por lo mismo dio gloria a Dios, confortado en la fe, dio gloria a Dios, a saber, se fió de su omnipotencia. Es grande el poder de Dios, sabiendo plenamente que todo lo que Dios promete es poderoso para hacerlo. Por lo que se ve que todo aquel que no está firme en la fe de Dios, y aquí en este sentido la fe, como veis, tiene el sentido de adhesión a creer todo lo que Dios dice que es, y como que la revelación de Dios versa muy principalmente, aunque no únicamente, como que en algunos, pero versa ciertamente muy principalmente sobre los planes de salvación. Incluso hay que decir, y eso es verdad, que Dios ha revelado acerca de sí mismo, revelando la operación salvífica que ha hecho con nosotros, estos líos que se hacen ahora los teólogos de la Trinidad económica y de la Trinidad eterna, etc. Todo eso, lo único que hay de verdad en eso, pues las cosas se sacan de quicio, es que en la escritura, que no está escrita en forma de tratado sistemático, Dios no dice, tienes que creer que eternamente mi esencia divina hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que tienes que creer que Dios ha amado tanto al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para redimirnos. Dediques la salvación por Cristo y bautices a quien cree en Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que creas en la promesa del Espíritu que el Padre enviará en mi nombre. Es decir, hemos conocido la Trinidad en la misión, en la encarnación redentora del Hijo y en la misión del Espíritu Santo sobre la Iglesia, en el bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y así hemos conocido las verdades, diríamos, del ser de Dios, su misteriosa vida trinitaria, la hemos conocido en los dones salvíficos, en que nos ha redimido por el Hijo encarnado y muerto por nosotros, resucitado para nuestra justificación. En este sentido, no muy fielmente siguiendo el contexto de este texto de San Pablo, Santo Tomás, para el cual la fe es un asentimiento intelectual firme, imperado por la voluntad, movido por la gracia, llama fe a la fe, de lo que está hablando San Pablo aquí, a la fe en que Dios quiere cumplir lo que promete, y en que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Y que si nosotros no creemos que Dios es poderoso para cumplir lo que promete, y que quiere cumplir lo que promete, que es veraz al prometerlo, entonces derogamos a la gloria divina, insultamos a Dios. Y es una falta de fe, en este sentido, por lo menos prácticamente, la falta de esperanza. La falta de fe, la falta de esperanza. Y en este sentido, en que San Pablo llama fe y en que Santo Tomás lo comenta, el no tener firmeza en la confianza en las promesas divinas, en la bondad divina, en la verdad divina, en la veracidad divina. Es lo que llama San Pablo la verdad de Dios, que es veraz al decirnos lo que nos dice. Y al poder con que puede cumplir lo que nos ha prometido, pues derogamos a la gloria divina. Es una práctica falta de fe. Yo por esto he pensado que muchas veces la pérdida actual de la fe, la crisis de la fe teologal, se ejercita, pues sí, se pierde la caridad, se pierde la esperanza, que sin caridad queda desnutrida, se pierde la fe. Pues inmediatamente la falta de fe prácticamente es causada de una forma inmediata por la falta de esperanza. Si no tenemos confianza en las promesas divinas, somos infieles a Dios, no somos fieles a Dios, no somos fieles a Dios. Y esto, en estos tiempos, es muy importante tenerlo en cuenta, y para toda la interpretación de la teología de la historia es muy importante. Yo he querido hoy, pues, en lugar de hablar por mi cuenta, leer principalmente San Agustín, este comentario, y hacer las lecturas para ir avanzando en esto. Después, el día que viene, veremos la reiteración de las promesas a Isaac, la vinculación en la descendencia de Jacob, los patriarcas, las promesas de los patriarcas y el pueblo en Egipto. Es decir, el tema tercero de este tema, lo dejaremos. No sin hacer un poco de exhortación a considerar también que este misterio de la fe de Abraham es lo que en el plan de Dios y la colaboración que quiso de esta vocación de Abraham, pues está en el punto de partida de la salvación del mundo. Por esto, cuando María da las gracias a Dios en el cántico ante su prima Isabel, dice, ha cumplido como prometió a Abraham y a su descendencia, y su prima le ha dicho, bienaventurada tú, que has creído, porque se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. Porque María ha creído con esta fe, que es aceptar la bondad de Dios y su poder y la fidelidad y la veracidad de su promesa. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que se te ha dicho de parte del Señor. Entonces María dice, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador, ha mirado la humildad de su esclava, por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ejerció el poder de su brazo, derribó a los poderosos, exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos, dejó exhaustos a los ricos. Acogió a Israel su siervo, como prometió Abraham, que su descendencia. Esta promesa de Abraham es la que María celebra cumplida en la encarnación, es la que la fe de Abraham es la que le celebra imitada fielmente en María, en su prima, en la que María da las gracias a Dios y que ha cumplido, ha hecho el poder de su brazo, sino fiel, ha ejercido todo lo que Abraham prometió y a su descendencia. Y eso es lo que nosotros hemos heredado. Eso es. Por eso la liturgia antigua, que había ya cosas, y había cosas muy profundas en esto y ahora más. Pero ya la liturgia antigua, en la liturgia del Sábado Santo, pedía, el Viernes Santo pedía, y en la del Sábado, por la Vela, pedía que todo el mundo, tocius mundi transiat plenitud, que toda la plenitud del mundo pase a la filiación de Abraham y a la dignidad israelita, es decir, que se cumpla esta promesa hecha a Abraham. Pedía a la Iglesia la regeneración por el bautismo de toda la humanidad, pidiéndolo así, que toda filios Abraham et in israelitica dignitatem, tu fius mundi transiat. Esta es la plegaria de la Iglesia. No, Pues bien, nosotros también, pues, creo que tenemos que cultivar siempre este espíritu de fe, porque si no, no somos hijos de Abraham. Gracias.